Estábamos hablando recién de paritarias, estábamos hablando de conflictos y de medidas de fuerza que se están llevando adelante en el día de hoy, y efectivamente una de ellas tiene que ver con Metro Delegados, porque se abrieron los molinetes esta mañana de la estación Rosas de la línea B, y para saber en qué situación se encuentra esta medida ya estamos en contacto con Enrique Quique Rosito, referente de Metro Delegados. Buenos días, Quique, aquí Maru y Norman te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Enrique, ¿por qué se decidió esta medida en el día de hoy en la línea B? Bueno, esto fue parte de un plan de medidas de fuerza que ha votado el plenario de delegados, que consiste en ir línea por línea, un día abriendo los molinetes entre las 7 y las 9, y al día siguiente, si no hay respuesta del gobierno de la ciudad, paralizando esa línea. El lunes y martes fueron en la línea A las medidas, miércoles y jueves serán en la línea B. ¿Y para el día de mañana entonces habría paralización del servicio en caso de que no haya respuesta por parte del gobierno? Exactamente, en caso de que no haya ninguna señal de diálogo por parte del gobierno de la ciudad, vamos a lamentablemente tener que paralizar la línea B entre las 5:30 y las 7:30 de la mañana. ¿Se llegó alguna oferta posible? ¿Todo ronda cerca del 15% o no se dice absolutamente nada por parte de las autoridades? Digamos, en lo que fue la discusión paritaria, nosotros no hemos tenido una propuesta concreta, sino que nos sentaron para notificarnos que habían firmado con el otro sindicato, un sindicato que ya no tiene presencia concreta en el ámbito del subterráneo, y que habían firmado una pauta que rondaba el 13% y en tres cuotas. Esto obviamente es inaceptable, sobre todo teniendo en cuenta, por un lado, la pérdida adquisitiva que tenemos en nuestro salario del año pasado, que es casi un 9%, y por otro lado que el propio gobierno dice que su pauta del 15% de inflación será incumplible. Entonces, entre el año pasado y este año estaríamos resignando aproximadamente un 15% de nuestro sueldo, algo que nuestros trabajadores obviamente no van a tolerar callados y con los brazos cruzados. Quique, cuando la Corte Suprema les quitó la personería a Metro Delegados, hablamos con vos, nos habías anunciado que iban a recurrir a cortes internacionales. ¿Pudieron acceder a cortes internacionales? Bueno, eso lo están llevando adelante los abogados, son presentaciones que llevan generalmente bastante tiempo, que hay plazos muy especiales para presentarlo, pero sí vamos a ir avanzando en ese sentido. De cualquier manera, esto no traba ni la posibilidad de sentarnos a discutir paritaria, lo que también venimos haciendo desde el año 2003, incluso antes de soñar con tener un sindicato propio, que ya como cuerpo delegado nos sentábamos a discutir. Después del 2011, donde teníamos la simple inscripción y todavía no teníamos la persona gremial, seguimos participando de la discusión paritaria. Y hay jurisprudencia de la Corte Suprema del año 2016 que dice que un sindicato con la simple inscripción cuenta con el derecho constitucional de declarar medidas de fuerza o de participar de discusiones paritarias. ¿Cuál es la respuesta de la UTA ante estas medidas de fuerza que vienen realizando esta semana? Bueno, lo que hemos sabido ayer por la mañana, un grupito de 7 u 8 compañeros de la línea A se sacaron una foto con unos carteles que querían trabajar. Ahora, no hubo ningún compañero de nosotros ni que los forzara físicamente a no subir al tren, ni hubo compañeros tirados en la vía, ni hubo compañeros bloqueando los trenes. Es decir, los trenes no se movieron porque no había posibilidad humana de moverlos, porque no hay gente que tenga ganas de realmente no verlos, porque esta ha sido una medida que ha sido votada por los propios compañeros que la van a llevar adelante, entonces es absolutamente legítima. Comentábamos recién, Quique, que mientras se demoran las negociaciones paritarias, lo que sigue creciendo es la inflación y también la suba de las tarifas. Para mañana está planteado una marcha de velas justamente para reclamar por estos tarifazos. ¿Van a acompañar esa medida? Sí, hay una serie de medidas. Hoy a partir de las 8 hay un ruidazo en contra de los tarifazos, al cual nosotros estamos invitando a nuestros compañeros a sumarse en los puntos de concentración de la comuna en la que vivan. Mañana a las 12 del mediodía, en la Asamblea del 1200, en el Centro Cultural de Buenos Aires, se realiza la audiencia pública para aprobar el aumento de tarifa en el subte, que va a pasar de 7.50 a 12.50 pesos, un tarifazo realmente muy grande. Allí estamos anotados para rechazar este aumento, para impulsar no solamente la mejora de la calidad, sino que el transporte es un derecho, una mercancía, y debe tender en el futuro a la gratuidad como cualquier otro derecho. Y por la noche, a partir de las 20, hay una marcha de velas en contra de los tarifazos. Es decir, hay toda una movilización frente a una inflación descontrolada, una inflación que no puede parar el gobierno nacional y que la compensa con tarifazos para beneficiar a las empresas proveedoras. Quique, hace unas semanas cuando se conoció que el gobierno retiró los vagones con material cancerígeno, ustedes vinieron pidiendo que desde el gobierno de la ciudad les realicen estudios a los trabajadores que estuvieron en contacto con estos. ¿Pudieron lograr estos estudios? ¿Cómo viene la mano en ese sentido? Los estudios a los compañeros todavía no se han iniciado. Lo que sí se conformó es una comisión que ya empezó a hacer investigaciones en los trenes, a revisarlos y a plantear la modalidad en la cual se van a retirar las piezas con asbesto. Sí nos preocupa que hay intenciones de desbase, de mandar a desguace, de mandar como chatarra a desarmadero a los trenes CAF 5000, que sabemos, porque lo han confirmado los propios españoles, que contiene amianto. Entonces, esto sería una forma de destruir las pruebas de la compra, que la compra de por sí es una compra polémica, que está judicializada porque se ha hecho por la modalidad de compra directa y no por licitación, y por otro lado, de los incumplimientos de deberes de funcionario público de no haber controlado qué es lo que se estaba comprando y de haber permitido el ingreso al país de material cancerígeno que está prohibido desde el año 2011. Quique, te agradecemos muchísimo por esta conversación y seguiremos en contacto para ver cómo evoluciona esta negociación paritaria. No, al contrario, el agradecido soy yo por el llamado. Un gran abrazo a todos los oyentes de la tribu. Un abrazo. Hablábamos con Quique Rosito, referente de Metro Delegados, justamente porque lo que está sucediendo en el día de hoy, esta mañana bien temprano se levantaron los molinetes de la estación Rosas de la línea B. Está previsto que para mañana se profundicen las medidas de fuerza con cortes en el servicio durante el tramo de las 5:30 a las 8:30 de la mañana y obviamente también acompañando las movilizaciones de cara a los rechazos al aumento de tarifas.